sé cómo empezar, no sé cómo decir lo importante que eres tú para mí. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Hey, qué bendición, sabe que el haberte encontrado, sabe que de ti estoy enamorado. Eres mi tesoro, eres mi regalo y al oído por siempre te diré que yo te amo, te amo. Desde que te conocí, te amo. Desde el primer beso que te di, te amo. Desde que tus ojos yo me vi, te amo, estoy loco, loquito, solo por ti. El haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Yo sé que no puedes así, no te tengo aquí. Tomado de mi mano mucho hasta el fin. Le doy gracias a mi Dios que te tengo junto a mí. Sé que no puedo estar si no te tengo aquí. Tomado de mi mano junto hasta el fin. Le doy gracias a mi Dios que te tengo junto. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Sin duda alguna, no, no, eres más que una bendición, nena, te amo con todo mi corazón. Gracias por estar aquí junto a mí. Te amo, te amo. Hey, qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Qué bendición el haberte encontrado, el estar a tu lado y decirte te amo. Qué bendición es tenerte junto a mí. Sabe, a tu lado yo soy más que feliz. Dios te envió a mi vida para amarte, cuidarte y respetarte. Gracias, nena, por estar junto a mí. Este es el Pimpo, ya tú sabes. Hey, junto en la pista Altair, Altair Production. Hey, thank you.